ejerce como prioste dentro de esta festividad. Y en este año, en esta administración, por primera vez a mí me cabe este altísimo honor, que desde luego lo vamos a llevar con muchísima dignidad y, ante todo, agrado. Vuelvo contigo, Fanny Morales, cuéntame un poquito, tú eres, has sido parte ya de una tradición de la yumbada. ¿Cómo ha sido esto dentro de tu familia? Bueno, es por herencia. Ahora, actualmente, después de la revitalización y gracias al apoyo de la administración, hemos vuelto a ya 20 años que no habíamos estado saliendo al público porque ya no había los priostes. Entonces, con la administración nos ha ayudado bastante, y el pueblo de Cotocoyao mismo, que es bastante, bastante unido a la yumbada. Antes era solamente cuestión de los hombres, hombres adultos. Ahora, con la revitalización, hace que será unos 6 años más o menos, mi padre, que fue el cabecilla antes que yo, y a la vez del padre de mi padre, que es una tradición, entonces ha venido incluyendo a las mujeres y los niños. Y después del fallecimiento de mi papá, que ya es un año y un poco más, he quedado yo a la cabeza como mujer. Ha sido un cambio bastante, bastante duro, pero bastante comprensible por los compañeros danzantes, porque han aceptado ya los cambios que hay en la actualidad. Entonces, no me ha costado mucho trabajo tampoco, pero sí... Ha habido trabajo de equipo. Exactamente. Ha habido una unión bastante, bastante fuerte con las familias que ya nos conocemos de décadas, pongámosle así, a través de los hermanos, a través de los tíos, primos, hijos de hijos, hijos de hijos. Entonces, somos una familia bastante sólida, a pesar de tener bastantes apellidos. Ser de diferentes apellidos, somos bastante unidos, al menos dentro de la yumbada. Volviendo con Washington Barragán, cuénteme un poco sobre cuáles son las nuevas perspectivas con las que están asumiendo ya la responsabilidad del municipio, y en este caso preciso, sus responsabilidades culturales con la yumbada de Cotocoyao. Sí, ante todo yo quisiera dar las gracias, ¿no?, y hacerlo de una forma muy, muy efusiva a la señora Fanny Morales Simbaña por esta colaboración. Hago un extensivo saludo a toda la familia, porque nos han ayudado a construir este ancestro que no lo podemos perder. Yo como administrador me siento muy orgulloso de estar ahí, me siento muy contento de que estemos rescatando algo que nos pertenece, y le agradezco por ello. La propuesta cultural que nosotros tenemos dentro de la administración zonal, queremos que sea muy rica, queremos que sea muy, muy propia del lugar, queremos rescatar. Me decía un promotor cultural hace pocos días algo que me pareció maravilloso, tan simple pero tan directo, un corolario perfecto. Él decía que la cultura es la que debe provocar la educación. Cuando no va la educación de la mano de la cultura, entonces tenemos niños que saben leer, escribir, sumar y restar, y aprenden como loritos las cosas que van a ir a dar a los exámenes y punto. Pero cuando no hay a la par en el desarrollo de los niños un empoderamiento cultural, entonces vamos a ver el bullying, vamos a ver las agresiones, vamos a ver una serie de circunstancias, inclusive la apetencia hacia ciertas drogas, el alcoholismo, etcétera. Pero cuando el niño crece con la cultura, cuando el niño es, a lo mejor es un niñito que está danzando, cuando es niño le va gustando, ese niño que nace y crece con la cultura va a ser un ciudadano sano. Crece precisamente con la cultura, con la gente, con la interacción que se da en esos procesos, ¿no es cierto?, de interrelación. Y además de eso, bueno, eso es lo que pronosticaba el fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, que decía, debemos tratar de ser esa potencia cultural al igual que las otras naciones pequeñas económicamente o, digamos, militarmente, pero con una gran capacidad cultural, con grandes bienes culturales y también con tradiciones bastante ricas, ¿verdad? Cuéntame, tú conoces bastante sobre la yumbada, ¿no es cierto? ¿Hay personajes, hay ritos que se van realizando? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, dentro de la yumbada tenemos 4 personajes importantes, que vienen desde el mamaco, que es el pingullero, que da el tono ya para empezar a danzar. Y luego tenemos a la yumba, tenemos al yumbo mate, al yumbo auca y al mono. Esos son los personajes importantes dentro de la Yumbal. Y asimismo ya tenemos ahora que ya, como le dije, son niños, mujeres y jóvenes. Porque ahora también que van ya asumiendo los roles. Correcto, ¿no? Porque ahora ya los mayores también ya no avanzan. Pero siempre les tomamos primero en cuenta a ellos, a los mayores, porque tienen la sabiduría. Y obviamente como jóvenes necesitamos todavía aprender de ellos. Entonces vamos avanzando en este camino, ¿no? Con los mayores por delante. Uh-huh. Un poco ya del lado histórico, estas danzas que se realizan de los yumbos es un poco, si no me equivoco, creo que también hay una matanza, ¿verdad? Que, uh-huh. que asemeja un poco a la historia del encuentro entre Quitus y Caras. Uh-huh. Entonces también va un poco por ahí tratar de recordar la historia del origen de Quito, ¿no? Una mezcla entre la sierra y los Caras que me parece venían de Centroamérica. Y bueno, también junto a ahorita, en segundos, se nos acaba de unir Manuel Gómez. Él es uno de los 60 danzantes que van a estar este fin de semana. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, bien, muchas gracias. Cuénteme, para usted, ¿desde hace cuánto tiempo ha sido parte de esta tradición? Yo creo que más allá de poner como inicios, como de poner momentos de inicio de la danzada, yo creo que hay que tomar en cuenta que toda la gente danzamos en Cotocollao, entonces, o sea, es como muy difícil decir de este tiempo a este tiempo bailamos, porque todos hemos estado involucrados con la danza de alguna manera desde que nacemos, ¿no? Nuestros papás han bailado, nuestros abuelos han bailado y seguimos bailando hasta ahora. Eso que le anima un poco de no quedarnos solo en la parte de atrás. Antes mencionaba el hecho de que hay niños que siguen bailando hasta ahora, es como muy gratificante para nosotros. Hay jóvenes ya viendo ya las nuevas generaciones. Son pubertos, normalmente como estamos dentro de la ciudad, los pubertos pueden dejarse llevar por otras modas, por cosas que vienen desde fuera, pero en el caso de la yumbada en Cotocollao, o sea, hay más bien, hay como un orgullo ser danzante yumbo, ¿no? Entonces, pueden estar como atravesados por estas otras formas de vivir, ¿no? La juventud, pero se mantienen como muy apegados también a lo que nosotros hemos venido siempre viviendo, ¿no? Y esto es algo bastante importante, bastante llamativo, ¿no? Porque al contrario de otros lugares que se dan en Europa o en Norteamérica, toda Latinoamérica ha vivido estos procesos de globalización en los que, a la par de que vienen bienes culturales ajenos a nuestra cultura, se van fusionando con los nacionales o a veces se van manteniendo en dinámicas paralelas. Un filósofo argentino llamaba este proceso como una globalización, ¿no? Entonces está presente lo global, pero también está presente lo local. En el caso como tú nos acabas de mencionar, Manuel. Y tú, para ti, cuando ya estás en la plaza, ¿qué significa empezar este recorrido de 3 días de danza? Bueno, el recorrido empieza desde la noche de la recogida. O sea, eso es un poco curioso, ¿no? Porque la cabecilla, me parece, va de casa en casa de los danzantes. Exacto. Es un recorrido largo, 60 danzantes. Claro. 60 casas. Sí. Ajá. A ver, hay como, yo haría una distinción de dos tipos de danzas que hay en Cotocollao, y eso hay que un poco diferenciar, porque a veces se trata como de homogenizar al mundo andino, ¿no? O sea, en el caso de los yumbos no es una danza que está vinculada al Inti Raymi, por ejemplo. O sea, dentro de la Iglesia Católica se lo ha vinculado más con el Corpus Christi, que no tiene que ver directamente con el Inti Raymi. Entonces, en el caso de Cotocollao hay esa diferenciación de estos dos tipos de dos tipos de danzas que han, de alguna manera han logrado perdurar hasta ahora, ¿no? En el caso de la yumbada, al no ser una cuestión, o sea, desde la visión del Inti Raymi, desde una visión más quichua, tiene una estructura completamente diferente. Entonces, por decirte, no es que el danzante se va a una casa, sino la guiadora, la cabecilla va de casa en casa recogiendo al danzante, porque el papel que va a jugar el danzante a partir de que se vincula a esta hermandad de yumbos, se deja de ser, en mi caso yo dejo de ser Manuel, y paso a ser parte de la familia de los yumbos. O sea, toda mi carga, yo que sé, cristiana que puedo tener, o sea, lo dejo encargado en la familia, porque la familia hasta me da la bendición, me despide ya, porque yo empiezo a ser parte de otra familia. Entonces, a partir de ese momento yo me debo al guiador, me debo a la cabecilla a partir de ese momento. Entonces yo dejo de ser Manuel para pasar a ser Yumbo, ¿no? Recuerda que después hay una parte que es importante para nosotros, del hecho de danzar con una montaña. Entonces a partir de ahí y empiezo a convocar a la fuerza de la montaña para danzar. Por lo tanto, mi parte más vinculada a mi quehacer cotidiano, o sea, dejo de encargarme en la casa, ¿no? Entonces yo me despido de esa familia para pasar a ser parte de la familia de los Yumbos. Te despides de Manuel Gómez y pasas a formar parte de un Yumbo más, ¿no es cierto? Exacto. A ser un Yumbo ahí, una familia más. Entonces el momento empieza en ese instante en el que yo salgo ya de mi casa, en el que la cabecilla ha venido a llevarme de la casa, porque yo ya dejo de ser Manuel para pasar a ser Yumbo. Recuerda que danzamos con las montañas, entonces... No me quiero quedar con la duda. Tú hace rato decías que hay que diferenciar un poco que esta fiesta, lo que se realiza al sur, en la Sierra Sur y en la Sierra Norte sobre el Inti Raymi, ¿no? Las comunidades de Imbabura y también las comunidades de Pujilí que realizan sus Corpus Christi, que en realidad es un Inti Raymi. Y tú me dices que es diferente, ¿no es cierto? Y también es diferente a lo quichua. ¿Cómo es eso? Bueno, o sea, lo quichua tienes que tomar en cuenta un poco, es con la venida de los incas de acá a estas zonas, a estos sitios donde que han estado habitantes mucho más antiguos. Entonces, de alguna manera, los yumbos reclamamos esa ascendencia a los habitantes preincásicos, incluso, ¿no? O sea, por lo, eso es como interesante de definir. No es el hecho de decir nosotros, más como un criterio muy nacionalista, decir nosotros defendemos nuestra identidad muy particular, sino más bien es en el hecho de que las formas de relacionarnos distan muchísimo de una visión quichua. Por decirte, nosotros tenemos más vinculación con el agua, por ejemplo. Los quichuas vienen al sol. Ajá. Exactamente, y eso cambia completamente todo, o sea, todos los tipos de las relaciones interpersonales van a modificarse, porque si quieres, si es que tengo como una deidad, por decirlo, una deidad, que es una palabra que no por lo menos a mí no me gusta mucho, no sintonizo mucho con esa situación, el hecho de relacionarnos con una deidad como el sol que está arriba ya te obliga de alguna manera a organizar a tu sociedad de una manera un poco más jerárquica, mientras que si tienes una relación con el agua fluye, por lo tanto la organización social en función de ese regente tutelar de la vida es más horizontal, si quieres, no, es más fluido. Entonces hay como un... O sea, es un choque de cosmovisiones, digamos, ahí. Más bien, no, hay unas diferencias. Yo creo que eso es importante como apuntarnos, de que si hay unas diferencias. Nosotros no somos quichua hablantes, por ejemplo, en el caso de los yumbos, aunque el quichua está dentro de nosotros, pero como habitantes del Quito antiguo no somos quichua hablantes. Recuerden que los incas estuvieron muy poco tiempo aquí. Poco tiempo, ajá. En realidad es unos datos bastante interesantes, bastante precisos para ir conociendo más ese Quito que, bueno, en realidad es el Quito cara, ¿no es cierto? Preincaico y también precolombino. Bueno, quiero regresar con Washington para que me ayude un poquito sobre si conoce cómo fue que se rompió ese paradigma de que antes esas tradiciones estaban escondidas, ¿no? Por esos procesos de blanqueamiento cultural que tenía nuestra ciudad y que luego lo empezaron ya a resaltar y hacer que salgan y que se retome otra vez estas tradiciones. Bueno, yo pienso que ha sido muy explícito, Manuel, en contarnos sobre estos temas, ¿no? Y lo poco que yo podría aportar es que, y a lo mejor me van a corregir, efectivamente el pueblo Yumbo es preincásico, el pueblo Yumbo tiene un asentamiento fundamental en lo que actualmente es Nanegalito, Gualea, Pacto. Es un pueblo que mantuvo su identidad, inclusive en el tiempo de la colonia, y si estuvo disperso en algunas haciendas, se celebraban pues las fiestas también en conjunción con estos espacios de poder como fueron las haciendas. Pero a mí me parece extremadamente interesante este criterio del manejo del agua, ¿no? El agua efectivamente se recorre horizontalmente, si queremos, ¿no? Uh-huh. El agua provoca armonía, quietud, calma. Y me parece una cosmovisión bastante interesante de entenderle a la vida. Pienso que ese rescate de la ancestralidad, esas ideas que estaban perdidas en la historia, con estos criterios, con estos aportes los recogemos. Me parece maravilloso lo que dice Manuel. La idea de mirar al sol, la idea de mirar a la luna, entonces construye una pirámide en el poder. Pero la horizontalidad, a través de fortalecer el nexo, el contacto con el agua, me parece maravilloso. Entonces, yo rescato que ahora podamos recobrar esta identidad. Una nación se construye en base a sus identidades. Entonces, que ahora, en el siglo XXI, todos nos identifiquemos con nuestras raíces, como en este caso el de la Yumbada, nos fortalece como nación. Está construyendo, ¿no? Y por eso yo vuelvo a dar el agradecimiento a ustedes, compañeros, por ayudarnos a rescatar esta parte tan importante que requiere nuestra sociedad. Uh-huh. Me ayudas, Fanny Morales, diciéndome ya a detalle qué es lo que el público va a poder ver este sábado y el domingo, y cómo inicia ya esta programación. Bueno, como Manuel también acaba de decir, comienza el viernes. Ajá. Viernes con la recogida de los yumbos. Le hacemos toda la noche. Comienza a las 8 de la noche, termina 5 de la mañana en la plaza de Cotocollao. Hacemos el antialbazo. Es coger la primera luz del sol, pongámosle así, para revitalizarnos y continuar bailando todo el día del día sábado y obviamente el domingo, que vendrían a ser 3 días de baile sin descanso. El sábado son visitas para los priostes. Los priostes que dan el desayuno, el almuerzo y la visita a la administración La Delicia, que es el sábado. El domingo vendría a ser ya el día en donde la yumbada de Cotocollao hace sus ritos, donde aparece ya la matanza, donde aparece la pambamesa, donde aparece el juego del curiquingue, y obviamente ya... Esos eventos son donde el público puede ver todo, ¿no? Correcto, en donde ya puede ver, hace una interrelación, al menos en la pambamesa, el pueblo come de los productos que hay dentro de la costa, de la sierra, ¿no? Podemos compartir esa pambamesa, y es ahí en donde afianzamos ese ser único, ser hermanos, tener parte de todos en uno y poder compartir lo que nos da la tierra. Y como decía Manuel, tener esa fluidez en donde no solamente sean parte de un grupo, sino seamos todos y compartamos. Y la matanza, como les decía, la matanza es depende mucho de las personas que vean. Nosotros como yumbos representamos a un hermano matarle, que cometió algún agravio. Para otros puede ser la fuerza del Kitukara, donde hubo esa pelea de dos pueblos. O algunos de afuera pueden pensar que solamente es un juego, que hay un juego que en donde mata un yumbo al otro yumbo. O sea, hay diferentes formas de verle a la matanza, ¿no? Pero yo considero que dentro de la matanza hay una sola palabra que podría decirle, que es la revitalización de las fuerzas de uno mismo. O sea, dejar morir las energías malas para apoderarse de una energía buena. Y luego viene la resurrección. Y luego viene la resurrección. Con eso venimos con energías buenas, que estaríamos representando en toda esa matanza. Es por eso que es la danza de las montañas. Una montaña nunca se va a morir. Siempre va a tener esa fuerza, así como pasa ahora con el Tungurahua, ¿no? Que está calmado, pero hay la fuerza que de repente sale. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso para el pueblo? No le tienen miedo, sino que simplemente dicen, no, está pidiendo algo, está pidiendo la tranquilidad, que respetemos el suelo, que respetemos el aire. Eso mismo estamos dando nosotros en esa representación de la matanza, matando las malas energías para poder conseguir en un nuevo año las energías nuevas, para tener esa capacidad de poder resurgir de nuevo con buenas cosas. Es como cerrar el ciclo para volver a iniciar, ¿verdad? Claro. Y bueno, les cuento un poquito, queridos oyentes, que este evento lo pueden ya conocer el sábado y el domingo, ¿verdad? Uh-huh. Allí en la plaza de Cotocollao, al norte de la capital. Y con esto estamos ya cerrando nuestra entrevista. Nos ha acompañado Washington Barragán, administrador zonal de La Delicia, Fanny Morales, cabecilla de la yumbada, y también Manuel Gómez, danzante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Y es momento de recibir nuestros episodios. Y es momento de recibir a nuestros episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. hoy 27 de junio. El 27 de junio fallece en Guayaquil Alejandro Santos, músico, compositor, autor de Los Pasillos Querer y No Querer, éxito del dúo Benítez Valencia. Datos tomados de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte del servicio de transcripciones de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Damos paso enseguida a especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Ayer jueves, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, y el director de Radialistas Apasionados y Apasionadas, José Ignacio López Vigil, firmaron un convenio de apoyo por medio del cual la información radial de las dos instituciones se podrá intercambiar libremente. Darío Males nos detalla más sobre esta información. Radialistas Apasionados y Apasionadas es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nació en la ciudad de Quito, Ecuador, hace 12 años, con la sola idea de democratizar la información a través de diversos productos radiales. Esta organización hace uso de la red internet como su medio de difusión de mayor presencia, pues a través de sus distintos hipervínculos de su página web, el usuario puede descargar productos radiales como dramatizaciones, radioteatros, informativos, efemérides, especiales y muchos más. Previamente a la firma de este convenio hablamos con Ignacio López Vigil, quien nos detalla más sobre la finalidad de este convenio y el funcionamiento de su organización. El objetivo es doble. Por un lado, que la Casa de la Cultura disponga con total libertad. Nosotros trabajamos con Creative Commons, con licencias abiertas, compartidas. Que la Casa de la Cultura en su emisora y en otras extensiones culturales que tenga pueda disponer de todos nuestros materiales de audio y de capacitación escritos, ¿verdad? Ajá. Y por otro lado, que en la Radioteca, que es una plataforma de libre intercambio de audios que gestionamos nosotros, podamos subir también con libertad los materiales de la Casa de la Cultura. La plataforma de la Radioteca son ya algo así como 25.000, que son no de producción propia, sino acopiados de muchas instituciones de comunicación, otras emisoras, otras redes. La misión de esta organización se enmarca en contribuir a la democratización de las comunidades, especialmente de la radio, desde la perspectiva de género y ciudadanía, siendo este un centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando por supuesto América Latina y el Caribe. Tras la firma del convenio, Raúl Pérez Torres señaló la importancia de este tipo de acuerdos. Bueno, siempre es bueno un convenio de cooperación interinstitucional, pero más bueno cuando se trata de la cultura, porque la cultura es la que debe ocupar todos los campos del saber humano, es decir, la cultura es transversal a cualquier otro tema, sea político, sea ideológico, sea de conocimiento, de economía, de antropología. La cultura atraviesa todos esos momentos. Qué mejor que podamos desde la comunicación, desde la radiodifusión, con productos que hacemos tanto nosotros como los radialistas apasionados y apasionadas, poder juntos trabajar para dar una excelencia a todo lo que tiene que ver con la comunicación radial. Me parece, para mí, el haber firmado este convenio para la Casa de la Cultura es realmente una cosa muy buena. Thank you. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana pasa a formar parte de esta red de comunicación que maneja la plataforma de radialistas apasionados y apasionadas, que a nivel mundial reciben cerca de 25.000 visitas diarias. La firma de este convenio se convierte en la antesala de los proyectos comunicacionales que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está gestionando, como es el caso de la tramitación para una frecuencia de radio FM y la de un canal de televisión. Como parte de este espíritu de colaboración, el director del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Rodrigo Rangles, hizo la primera entrega de los productos radiales a Ignacio López Vigil, con el contenido de las décimas de Pepe Regato, Chungu Misti y varias crónicas, todas desarrolladas en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes, Diego Salazar en los controles, Laura Ríos y Darío Males. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.